nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan. Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan. Charanga. En la costa se goza mucho con charanga. Charanga. En la costa se goza mucho con pachanga. Pachanga. En Colombia se goza mucho con charanga. Charanga. Venezuela también la mueve con pachanga. No descansa por el modo de mirar. Me parece que no duerme, anochece y amanece en la rueda del fandango. Ella quiere que la muerte se la lleve charangueando.